Y con esta canción nos vamos al norte, centro y sur de nuestro querido Perú, con el sentimiento de Martín Vera Paredes y Sonolíder Producciones, que sigue avanzando. ¡Oh! No puedo decirles, no puedo contarles, con los sufrimientos me están consumiendo. Por una ingrata que tanto he querido, sin saber a dónde, ella se me ha ido, ella se ha marchado. Sobre las cantinas hoy estoy bebiendo, entre copa y copa ya me estoy perdiendo. Señor, yo te pido, ruega que volviera, me encuentro tan solo, no quiero perderla, no puedo olvidarla. No quiero perderla, no puedo olvidarla. Así Rubén, Richard Machuca. Vamos Henry Rabanal, así Emilio, vamos Carlos Estela. Amigo no sufras, amigo no llores, que las penas de amor solo duran un tiempo. Señor cantinero, traiga más cerveza, quiero emborracharme y brindar por ella, y tomar por ella. Alma, verte yo quisiera, decirte te quiero antes que me muera. Cariño del alma, verte yo quisiera, decirte te quiero antes que me muera. Vamos con Suelito Ayaga, Rocío y Ivancito Vera. Una vueltita más. Cariño del alma, verte yo quisiera, decirte te quiero antes que me muera. Cariño del alma, decirte te quiero antes que me muera. ¿Qué dices a eso? Segundo Castañeda Leiva, el dios del amor. Y una picadita más, David Mercado y Segundo Alcántara. Todo por ellas, aunque mal paguen. ¡Oh, oh, oh!